10 de la mañana, 39 minutos. Seguimos transitando este jueves de cara a las actividades de la fórmula presidencial de Unidad Popular Frente de Trabajadores el próximo fin de semana, sábado y domingo. Tenemos en línea al Chiqui Vito Mata para conversar con nosotros también. Chiqui, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, Marcelo, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, se viene con todo, Chiqui, esta fórmula presidencial recorriendo barrios y cara a cara con la gente. Sí, la verdad que está muy bueno esto porque ha generado una expectativa, digamos, este esfuerzo, digamos, unitario y de izquierda verdadera, que, bueno, está bueno que vaya recorriendo los barrios, que la gente lo vea y tenga de primera mano, este, uh-huh, encontrándose con la fórmula, con los compañeros, este, con las propuestas, etcétera, y bueno, también se aprovecha para firmar si hay algún rezagado, ¿no? Claro, porque justamente hace un rato estábamos hablando con otros compañeros, ¿cómo es la realidad, no? Determinados medios ponen encima de la mesa los perjuicios, hoy decíamos, de lo que es el plebiscito, la juntada de firmas, se deja de lado a la verdadera izquierda en el espacio ese de información, y ese es el desafío que tiene la Unidad Popular Frente de Trabajadores ahora, ¿a quién más, no? Sí, porque, digamos, junto con otra gente, y eso fuimos los que estamos desde el principio, claro, con esto, ¿no? Claro. Este, y la verdad que ya tenemos un camino andado bastante largo. Este, y bueno, por otro lado, también lo que me alegra es que se van sumando, se ha ido sumando más gente en la juntada de firmas y eso, ¿no? Este, o sea, hubo un momento que uno se sentía como un poco solo, este, pero está tomando otra envergadura. Yo creo que incluso es más fácil, hay gente que ya tiene como la idea de firmar. Siempre hablamos de que es un momento de intercambio, pero últimamente tal vez hay hasta menos dudas en la gente que va a firmar. Ya cuando uno les ofrece para firmar, ya como que hay menos preguntas que en otros momentos, ¿no? Claro, claro, totalmente, sí. Además, este, bueno, es lo que la gente necesita también, ¿no? Sentirse cerca, con argumentos sólidos, este, claro, sin el marketing alrededor, hablando cara a cara, y bueno, lo que hay que hacer de aquí en más. Sí, este, y bueno, y nosotros estamos acá, digamos, preparando los últimos detalles. Este, esta mañana estuvimos, este, con Corina, y ahora vamos a compartir con el resto de los compañeros de la agrupación un poco algunas divisiones de tareas y eso. Este, y a la vez queremos aprovechar este espacio para llamar a gente que tal vez no hayamos podido contactar en la zona ahí aledaña, a Peñarol. Este, porque si bien el recorrido va a empezar tipo 10:30, nosotros vamos a estar desde las 10, porque la idea nuestra es armar un gazebo, este, para que haya un punto de encuentro, porque a veces la gente llega un poquito más tarde o lo que sea y ya se salió el recorrido por la feria, y que haya como un punto de encuentro ahí que después se va a utilizar cuando vuelvan los compañeros de la recorrida por la feria, para que haya un lugar, este, más distendido para poder conversar con la fórmula y con toda la gente que participó, ¿no? Porque hay veces que hay como una especie de vorágine dentro de la feria que, bueno, te permite verte, dar un volante, de repente alguien firmar o lo que sea, pero tal vez uno de los objetivos es, este, marcar, digamos, una presencia y eso, pero una cosa más pausada se puede dar después en ese punto de encuentro que vamos a hacer ahí en la esquina de Coronel Raíz y Aparicio Saravia. Claro. Entonces, si hacemos el llamado que si hay gente, vecinos, gente que ya hemos visto en otros momentos, ahí en la feria, cuando hemos estado levantando firmas y eso, que se quieran arrimar antes para dar una mano, lo que sea, perfecto. Y a la vez un llamado a la gente que vaya con sus banderas y eso, porque tenemos que marcar presencia con estas cosas que, digamos, venimos batallando desde hace tiempo, lo de las cosas que están en la plataforma, digamos, de esta propuesta de izquierda verdadera, que son, bueno, el asunto del plebiscito, los puntos que están ahí en el plebiscito, el apoyo a Palestina y también las cuestiones ambientales, ¿no? Entonces todo eso va a estar también presente en ese gazebo. Chiqui, vos decías, buen día. Decías una cosa bien importante, la gente que esté en los aledaños, ¿no? Si uno mira el mapa nomás, después vamos a lo que es la vida común, ¿no? Sí, pero vos sí. Mirás el mapa y tenés punto de contacto con Sayago, con Peñarol, con todo lo que va por instrucciones para el lado de barrio municipal, hasta para el lado de Paso de las Duranas. Tenés, allí la llegada, ¿no? Paso de las Duranas, Prado Norte, yo qué sé, la verdad que es muy... Se toca con muchas cosas. Sí, mucho más de lo que uno piensa. Y normalmente nosotros tenemos contacto con gente en todos esos lugares, porque, digamos, como es el municipio G y es que es tan extendido, sí, tan desparramado, digamos, y es una feria a la que concurre mucha gente de esos lugares, ¿no? Sí, una feria grande. Es de la más, dicen que es la segunda, después de Tristán Narvaja, esa es la en más su grande. Momento era, yo no sé si ahora no le está ganando la de Piedras Blancas. Puede ser, pueden competir ahí esas dos. Sí, están ahí. Pero bueno, estamos esperando el domingo con mucha ilusión, como dicen los españoles, que siempre dicen con mucha ilusión, porque bueno, por lo menos parecería que a nosotros nos va a dejar tranquilo la cuestión climática, sí, y meteorológica, parecería, sí, según de los pronósticos. Sí. Ahora, Chiqui, una cosa también, digo, porque nosotros estamos recibiendo en la radio gente que viene, que viene recién acercándose, incluso en las llamadas, en los mensajes que mandan a la radio, gente que manda por primera vez. No tener miedo, el que no está convencido o el que está en el momento de decir en qué anda esta gente ahora, por no decir estos locos, en qué andan ahora, yo creo que la mejor manera de medir en qué andan es acercarse a una actividad de estas, aunque no hables, vos vas, claro, ves qué hacen, qué dicen, porque es una campaña esta, lo venimos hablando con todos, de mucha confusión, donde no se va a los temas de fondo, donde todos los días se tira una y uno se prende, si no está atento, te prendes a cada campaña que salta cada día. Entonces, mucha ir ahí, en el cara humo, a cara, mucho, ¿no? Tema superficial, exacto, muchas cosas que no mueven la aguja para nada, y en realidad nosotros estamos planteando temas que son realmente, como dice Rubio muchas veces, son parte agua, ¿no? Parte agua. ¿De qué lado uno, en qué vereda está uno plantado, sí, ¿no? Sí, sí. Y el eso, de la seguridad, bueno, social en eso es el primero. Vemos que hay fuerzas políticas que están con Gregré, están mirando las encuestadoras para ver qué dicen. Sí. Nosotros es una cuestión de, digamos, de principio, y sabemos a dónde vamos. Exacto, exacto. Entonces, aparte de eso, la gente también lo siente, ¿no? Lo vemos en la conversación con vecinos y eso, cuando te hablan de la coherencia, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que nosotros ahí tenemos un capital, sí, que tenemos que, digamos, desarrollarlo, ¿no? Y que se transforme en un apoyo más concreto. Sí. Más que nunca levantar el papel que tiene cada persona de transformar la realidad, ¿no? Y de también generar ideas, porque Es cierto que la gente está sometida a un bombardeo permanente, los medios de comunicación, las redes sociales y demás. Pero en el mano a mano vos tenés una gran ventaja, porque vos escuchás la respuesta, podés intercambiar, y el que practique eso se va a dar cuenta que eso funciona. Ya, y el efecto que tiene de multiplicación, ¿no? Porque la medida que hay gente que tenga acceso a los planteos y después los pueda transmitir, aunque en su entorno, tiene un efecto multiplicador. Y nosotros no tenemos dinero para hacer grandes campañas, cuando muchos nos estamos planteando a ver si vamos a pasar un audio por ahí para preparar un poco el terreno y avisando, aparte de las cosas que hemos hecho, para anunciar la presencia de la fórmula, ¿no? Pero el asunto es ese, llegar a más gente personalmente y que esa gente a su vez pueda replicar. Y yo creo que el contacto directo, cuando se ve a la gente, y eso genera una impresión, un algo que no tiene precio. Sí, exactamente. Bueno, la convocatoria está hecha, entonces es el domingo 10:30, ¿no? 10:30 arranca, pero gente que nos conoce, que nos ha visto ya la juntada de firma en otras ocasiones, ahí en esa esquina, etcétera, el que quiera venir antes a dar una mano, bienvenido, porque tenemos ahí un gazebo para montar, para decorar ahí, bien, presentar los materiales y para empezar a conversar desde antes, ¿no? Hacemos como una previa. Muy bien, sí, muy bien. 10:30 en la esquina de Aparicio Saravia y Coronel Raíz, desde antes van a estar los compañeros. Y 11:30 se vuelven a juntar ahí después de la recorrida y ahí está, y para un encuentro donde se da el ambiente como para una charla más fructífera. Claro. Muy bien. Un abrazo, Chiqui. Un abrazo para ustedes también, y gracias. Saludos por ahí.